cuando yo bajé de arriba estaba la luna en creciente, lloviendo y haciendo frío, relampagueando y el sol caliente, y gritando a todo pecho, cantinero, traiga un trago, para ver si me caliento, que este frío me va a matar. Compadre, saque candela, chiqui chiqui, que está tronando, chiqui chiqui, relampagueando, chiqui chiqui, prenda un cigarro, chiqui chiqui, tome este trago, chiqui chiqui, ya ni tirón, porque borracho bailamos mejor. Tirando un grito decía, tápatele morenita, porque bailando este bunde se disiparán las penas que a mí me matan no te las puedo decir, por eso bailo mi vida pa' poderlas combatir. Compadre, saque candela, chiqui chiqui, que está tronando, chiqui chiqui, relampagueando, chiqui chiqui, prenda un cigarro, chiqui chiqui, tómese un trago, chiqui chiqui, ya ni tirón, porque borracho bailamos mejor. Cuando bajé por el Cauca a cantar a la Popala, me encontré con María Elena bailando con Toño Pala. Cuando bajé por el Cauca a cantar a la Popala, me encontré con María Elena bailando con Toño Pala. Compadre, saque candela, chiqui chiqui, que está tronando, chiqui chiqui, relampagueando, chiqui chiqui, prenda un cigarro, chiqui chiqui, tómese un trago, chiqui chiqui, ya ni tirón, porque borracho bailamos mejor.